Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea. Este es nuestro segundo programa y somos Marta Seror y Nastasia Ciprani. Y estamos hoy en Santander, en el espacio Eureka de Santander. Bueno, este es nuestro segundo programa después de hechas las presentaciones en el primero. Os queríamos seguir recordando que estamos en la 97, en internet, @cuentificas en Twitter, en Facebook también, en iVoox, que iremos subiendo los programas cuando buenamente podamos, porque la autogestión es lo que tiene. Y bueno, pues ya que nos conocéis, ahora queremos meternos en faena y contar por qué hacemos este programa, por qué nos parece importante la combinación entre la ciencia y el feminismo, y en eso estamos. Pues, por ejemplo, queremos contar la ciencia hecha por mujeres y para valorizar su labor, que a menudo se queda invisibilizada, pero también queremos contar la ciencia con una perspectiva de género, ver dónde están los sesgos y hablar de cómo la investigación científica y el mundo de la ciencia en general, de todas las ciencias, puede influir en la sociedad y a veces contribuir a transformarla. Os abrimos la puerta del Laboratorio de Medea. Adelante, bienvenidas. Que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas. Vamos las brujas cuentíficas a contaros por qué hemos decidido hablar de ciencia aderezado con feminismo. Para empezar, hay que decir que, bueno, yo soy física, no soy experta en feminismo, en sociología, ni en nada que se le parezca. Lo que pasa es que me gusta leer. Leo, pues, en internet. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de cuál es esta relación, y yo básicamente querría empezar contando cuál es la relación entre la ciencia y la izquierda, el feminismo y la izquierda, que todo esto como que me parece que va bastante de la mano. No sé si querías apuntar algo. Me parece muy bien. Vale, menos mal. Pues, a ver, para empezar, la izquierda y el feminismo. Damos por supuesto que el feminismo es patrimonio de la izquierda. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene esto en la cabeza. Y es que no es posible ser feminista y de derechas. Pues si me preguntas a mí, yo te digo que no. Por mucho que luego diga Ana Botín que le preguntan y que ella dice que es feminista. No, Ana Botín, desde aquí no, no me representa. ¿Por qué? Porque la derecha es conservadora, por definición, y quiere conservar lo que hay, que es, en definitiva, un sistema patriarcal. Es un sistema patriarcal que no nos gusta y que no queremos mantener y perpetuar. Así que el feminismo es un movimiento metido en la izquierda y, sin embargo, hay que matizar que no todas las izquierdas son feministas. Esto a lo mejor alguna ya lo ha visto por ahí, yo os lo confirmo. No todo el mundo que es de izquierdas es feminista. Vale, no me quiero meter mucho porque, no, ya lo he dicho, no soy experta ni en política ni en muchas cosas, pero la doctrina de la izquierda se puede considerar como una lucha contra cualquier clase de dominación. Una clase de dominación, por ejemplo, es la que se ejerce en nombre del género también. Género como referido a los roles socialmente construidos, a los comportamientos, las actividades, los atributos que una sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. Entonces, ¿cómo miramos la relación del feminismo con el pensamiento político de izquierdas? Bueno, pues ambas teorías vinculan desde su origen la idea de justicia social con igualdad, pero no las dos de la misma manera. Desde una parte de la izquierda se dio especial relevancia a los conceptos de clase social y explotación. Así que combatir la desigualdad dependía de la distribución de la riqueza. El feminismo, por su parte, a este planteamiento le añade algo más y señala que la desigualdad no reside únicamente en las desigualdades materiales, sino también en las desigualdades normativas y culturales. Hay que incluir todos los rasgos de opresión que afectan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que estas son ya vastamente conocidas: subordinación, carencia de poder, marginación, violencia, etcétera, muchas más cosas que se os puedan ocurrir. Y se quiere hacer desde el feminismo un análisis de cómo la diferencia sexual se expresa en inequidad de género, donde lo masculino es más valorado que lo femenino, así, sin más. En este caso, además, más presente. Bueno, entonces, la desigualdad entre géneros no es una cosa que se dé solo en una clase, sino que se expresa en todas las clases sociales. Y por eso una parte determinada de la izquierda todavía nos da un pelín de repelús porque no se ha enterado de esto. Como por ejemplo, no sé si recordaréis cuando Monedero le puso las manos encima a Soraya, que tampoco es que yo comparta ideológicamente nada con Soraya, ¿sabes? La ex vicepresidenta. Pero mira que en ese momento, pues al final me acabé sintiendo identificada con ella porque pues hay un sector grande de la izquierda que no ha pensado de forma feminista en su vida, Julio. Entonces, en fin, esta la relación entre feminismo e izquierda, repito con toda la humildad, porque no es que yo sea experta en esto, pero a mí me parece que tiene coherencia. Y aquí quería preguntarte una cosa, porque te he oído hablar varias veces, bueno, que usas este nombre, digamos. Feminismo científico, ¿no? Te he oído decir a menudo usar esa expresión. ¿Qué quieres decir con científico cuando dices que el feminismo tiene que ser científico? Pues ahí voy. Vale, hemos hablado de esta relación y ahora vamos a la relación de la izquierda con la ciencia, porque aquí es donde van las curvas. Pues es que hace tiempo que se veía la ciencia como una herramienta para comprender y transformar el mundo. Esto te estoy hablando hace tiempo, hace décadas, en la URSS. Bueno, y antes y después también. Entonces, el pensamiento progresista llevaba un poco a eso de que la izquierda, supuestamente, se construye en base a la razón, que además se caracteriza muchas veces por ser atea y todo el rollo este. En consecuencia, por estar basada en la razón, la izquierda debe ser también basada en la ciencia, ¿no? En la razón, la ciencia, pues izquierda científica. A mí me parece que tiene sentido como hilar así, pero resulta que hay gente que al final se pasa un pelín de progre y se vuelve irracional. O sea, hay una modificación, hay una transformación. Que, bueno, hay explicaciones que he encontrado por ahí, que si el movimiento New Age y los años 60, pero como vengo diciendo, pues no me quiero meter mucho donde no me llaman. Entonces, después de este proceso, empiezan a surgir zonas libres de transgénicos. Por ejemplo, rechazo a nuevas tecnologías, rechazo a todo lo que no sea natural, los es de los alimentos son malos, los químicos son malos, prejuicios ante energía nuclear, medicina occidental, bueno, y miedo a las antenas wifi, o sea, hay ejemplos para parar un tren. Entonces, se empieza así y se acaba abrazando terapias alternativas, homeopatía, reiki, diciendo que la ciencia está al servicio de oscuras corporaciones farmacéuticas, alimentarias y de cualquier otra índole, que al final lo que acaban es fumigándonos. Que no decimos que no hay algunos casos en los que se dé esto, que por supuesto puede haberlos y los habrá seguramente, ojo, pero tampoco hay que descolocar los chakras, ¿sabes? No vaya a ser que nos volvamos al final conservadoras en un momento dado, ¿no? No, o sea, lo que estás diciendo es que hay movimientos que son, yo llamaría, anticientíficos, ¿no? Por ejemplo, el partido de Trump, o digamos, es un ejemplo, ¿no? O sea, que hay personas que son anticientíficas, eso es. Claro. Sí, pero es que esto es muy curioso porque estaba hablando del anticientifismo, no sé si me he inventado esta palabra, desde la izquierda, porque la relación con la ciencia tiene sus más y sus menos tanto desde la izquierda como desde la derecha. O sea, desde la izquierda a lo mejor es mucho el rollo este del wifi, los transgénicos nos fumigan, y desde la derecha es el negacionismo al cambio climático, también por la parte de los católicos el rechazo a la evolución, y bueno, que hay un montón de características distintas de todo este movimiento anticientífico. Entonces, parte del movimiento feminista, como parte de la izquierda, también se acerca a estas pseudociencias, a este pensamiento anticientífico. Hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado con esto desde nuestro punto de vista. Nos preocupa la relación del feminismo con la ciencia porque no queremos que crezca como parte de esa corriente anticientífica. Si contesta esto a tu pregunta, ¿qué tiene que...? Más o menos, sí. Si no, ya te lo voy perfilando en otros programas, Anastasia. Defendemos, corrígeme si me equivoco, Anastasia, el pensamiento científico como medio para conocer, entender y mejorar el mundo. Estoy de acuerdo. ¿Te parece bien? Pues de la misma forma que en el otro programa decíamos que a lo mejor... Bueno, me preguntaste tú, ¿por qué eres feminista? Y yo te dije, porque me parece que es lo bueno... ¿Por qué te gusta la ciencia o por qué defiendes un pensamiento, a lo mejor un método científico que, o un pensamiento racional y científico? Pues porque me parece que es lo bueno. Ya, estoy de acuerdo. Y así. Entonces, a ver, hay que ser crítica, no decimos que no, que hay cosas malas en cualquier ámbito, pero siempre desde la racionalidad. Esto es lo que yo vengo aquí a abanderar. Negar la ciencia es mucho más fácil que aprenderla, por eso abogamos por un pensamiento crítico y analítico. He intentado hablar aquí de ciencia, feminismo científico, ahora vamos a hablar un pelín, si te apetece, de ciencia feminista, porque también pensamos que es importante introducir perspectiva de género en este mundillo tan patriarcal como es la ciencia, no lo vamos a negar, ¿no? Yo he apuntado por aquí la perspectiva de género, por si alguien tiene la duda, es aproximarse a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. A mí, como física, me interesan mucho las perspectivas y los puntos de vista porque todo es muy relativo, ¿no? Sí, esa es la realidad general, sí, todo es muy relativo. Dile, entonces, los puntos de vista en este caso, desde los cuales se estudia, se consideran o se analizan asuntos, son también muy importantes. Y en una sociedad como la que vivimos, en la que lo masculino es más valorado y está más presente que lo femenino, y en este caso particular en la ciencia, pues nos parece de vital importancia introducir este pensamiento feminista y la perspectiva de género. Ya, y aquí ya entro yo, ¿no? No, lo que quería hacer yo es hablar un poco de, bueno, qué significa hacer o ver la ciencia desde una perspectiva feminista. Hay, digamos, varias dimensiones aquí en el problema. Lo primero es que hay que hacer para empezar, digamos, es saber que en el mundo de la ciencia, en particular, en las ciencias más duras como las matemáticas y la física teórica, hay muy, muy pocas mujeres Este, digamos, es el punto de partida. Entonces, ver esto, esta es la situación actual y no solo en España. Estamos hablando de una condición que es toda Europa, Estados Unidos y el resto del mundo también. Ahí vi hace poco un report de UNESCO. Es un report de nivel global donde se estudian, se ven estadísticas de todos los países donde hay centros de investigación científica y ahí sí que se ve claramente que en todos estos países el número de mujeres es muy bajo. Hay muy pocas mujeres haciendo ciencia, haciendo investigación científica. Y lo que acabo de decir, en particular en las áreas que llaman STEM, que es, digamos, en inglés sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En estas áreas es donde más hay problemas de este tipo. Entonces, una vez que sepamos que, bueno, que hay este problema, hay que preguntarse ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se genera? ¿Por qué hay muy pocas mujeres en estas áreas? Y claro, aquí ya hay que dividir entre las personas que ven esto como un problema y las personas que dicen, pues, esto no es un problema, porque simplemente a las mujeres, pues, es que no les gusta la ciencia. Que no les ya interesa. Está. Que no les interesa, que les gusta más el maquillaje. Y ya que estamos aquí, tenemos un audio muy, muy divertido sobre esto, Marta, a ver si lo busca mientras que hablo, sí. Entonces, hay muchas personas, claro, que dicen que no le interesa, ¿no? Que no le guste, entonces esto no va a ser un problema. No hace falta, digamos, financiar políticas y encontrar medidas para que la situación cambie. A mí no me preguntes, solo soy una chica. No sé. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Es que a mí me parece maravilloso. Bueno, en fin, eso era un poco para... Sí. Bien, entonces... Yo lo uso mucho esto, ¿eh? Sí. Lo uso en mi vida diaria. De a mí no me preguntes, solo soy una chica. Hay gente que lo pilla, pero hay gente que dice, ah, pues es verdad, porque le voy a... Vale. Pues entonces, una vez que, digamos, si estamos de acuerdo en el hecho de que este es un problema y que hay que buscar medidas para mejorar la situación, pues, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué podemos hacer nosotras en el día a día, pero también a nivel de políticas, a nivel de países, a nivel europeos, de universidades, etcétera? Bien. Ahora, otra, digamos, entonces, el problema es central es que hay muy pocas mujeres en estas áreas. Bien, que nos estamos olvidando de una parte muy, muy grande de la población mundial, o sea, la mitad de la... De, sí, nos estamos olvidando de, bueno, del conocimiento, del saber de la mitad de la población mundial. Uh-huh. Y esto es un problema. Bien, hablando de la universidad, digamos, de la investigación científica, las mujeres que hacen investigación, las pocas que sí hay, que trabajan en este mundo, tienen muchas dificultades. Por ejemplo, la discriminación cotidiana, los chistes machistas de tus colegas o el que llaman el sesgo inconsciente a la hora de evaluar tu trabajo. Y hay muchos aspectos que caracterizan la discriminación de las mujeres en la ciencia. A mí a menudo me preguntan, pero tú que has hecho investigación, tú que trabajas en la universidad, pero ¿has sido discriminada tú? A mí no me parece. O sea, ¿qué te ha pasado alguna vez algo para que tú puedas decir que eres discriminada, que has estado discriminada? Yo al principio lo que decía era, pues la verdad es que no. Siempre tuve relación con personas que, bueno, que me han tratado normalmente, nunca, digamos, sufrí acoso sexual o todo esto. Pero la verdad es que después de un tiempo sí que me di cuenta que la respuesta correcta a esta pregunta debería ser sí, yo también he sufrido la discriminación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de acciones directas y evidentes. Es todo un conjunto de microagresiones, inigualdades que influyen muchísimo en, digamos, en una persona, en una investigadora. ¿En qué manera? En la seguridad en tú misma, en la concentración en tu trabajo, o no. O sea, todos estos aspectos que yo diría son más psicológicos, que claro, es difícil de caracterizar, de medir, pero sí que hay. O sea, hay efectos concretos. Bueno, que derivan de la discriminación cotidiana que sufrimos. Bueno, ahora estoy hablando dentro de la universidad, pero claro, también fuera, ¿no? Que hay Esto es muy importante porque efectivamente a muchas mujeres, si les preguntan, muchas científicas, no, porque yo nunca he sufrido discriminación, nunca he sentido que se me haya discriminado por el hecho de ser mujer. Entonces, tú en ese momento piensas, ya tía, es que no te has dado cuenta. Porque es lo que dices tú, no es que sea directo, no es que vaya un profesor y te toque el culo, que puede ocurrir. Que puede ocurrir y ocurre. Y ocurre, tristemente. Es una cosa mucho más sutil, o sea, de lo que estamos hablando es prácticamente imperceptible, a no ser que tengas estas maravillosas gafas moradas que nos hemos autorregalado. No me he decidido comprar. Pero incluso llevando estas gafas moradas, lo que yo diría es que es un proceso, ¿no? Mm. Tú empiezas y poco a poco vas viendo, digamos, mejor lo que antes no veías también, ¿no? O sea, que es un proceso. Por ejemplo, de contestar, sí, he sufrido discriminación, aunque no me hayan tocado el culo los profesores, pero que sí, he sufrido discriminación. Y bueno, y con esto, otra dimensión, digamos, otro aspecto del tema de las mujeres en la ciencia está relacionado con la educación. Porque a nivel de educación, cuando enseñamos la ciencia a las niñas y a los niños, no lo hacemos de manera, no sé cómo decir, igualitaria. Los estereotipos que se forman cuando tienes 4, 5, 6 años, o quizá incluso antes, pues van a ser determinantes para luego, digamos, a la hora de elegir en el futuro una carrera universitaria, un tipo de trabajo. Entonces, la idea más común es que ¿quién hace ciencia? Pues es un hombre muy mayor, con el pelo blanco y gafas. Muy loco. Y muy loco, que no tiene vida, que no sale a la calle, que solo hace el investigador. Entonces, hay varios estudios, por ejemplo, que preguntan a niñas y niños, vale, pues dibújame ahora una persona que hace ciencia. Y pues, y estas niñas y estos niños lo que dibujan es efectivamente, en la mayoría de los casos, son hombres. Ahí nunca están con bata. Eso, nunca hay una joven mujer igual guapa que, no sé, en su laboratorio mirando a su, yo qué sé, microorganismos allí en su laboratorio. Entonces, siempre esto, hablando de niñas y niños, lo que es muy importante es que en esta fase de edad, digamos así de pequeñas, lo que también pasa es cómo las niñas empiezan a percibir a ellas mismas. Es decir, hay estudios que muestran que a los 5 o 6 años ya, si tú le dices a niñas y niños, vale, aquí hay muchos juguetes, pero estos son juguetes para los niños y las niñas muy listas y listos. Y estos otros juguetes son para niñas y niños que son un poco menos listos. Pues entre las personas que elegirán los juguetes para listos, serán los chicos, los niños, mientras que las niñas no se sienten ellas mismas ya a esa edad como lo suficientemente listas y preparadas para hacer un trabajo o jugar con un juguete de listos, ¿no? Entonces, que empieza desde una edad muy, muy temprana. Pues mira, yo tengo un estudio de hace un par de semanas de la revista Nature. A lo mejor te suena. Sí, esta me suena, sí. Pues que dicen aquí que el acoso sexual, bueno, aparte de afectar a la mitad de las mujeres que se dedican a la ciencia, además se han generado políticas para intentar combatirlos que son al final ineficientes, inefectivas, y esto se refiere a la noticia, a las academias de ciencias, ingeniería y medicina en Estados Unidos, de Washington en concreto, Washington DC. Y el análisis concluye que estas políticas para combatir los problemas son ineficientes porque están construidas para proteger a las instituciones y no a las víctimas. Y que las universidades científicas, bueno, y las agencias y otras organizaciones deberían pasar a la acción de una forma más contundente. Más que nada porque el efecto acumulativo del acoso sexual es bastante peligroso y una puta mierda, vamos. Ya. Y así. Ya. De hace 2 semanas en Nature, que no es moco de pavo. Pues ahora, sin, digamos, hablar demasiado sobre esto, pero lo que quería decir es que hay, o sea, son muchas las dimensiones y los aspectos, ¿no?, en lo que deberíamos reflexionar. Hay, por ejemplo, los efectos que llaman suelo pegajoso, el efecto tijera, el techo de cristal, que igual son cosas que sí, de las que hablaremos más adelante. Parecen en otros programas. De punk, ¿no? Suelo pegajoso. Suelo pegajoso, ¿no? Bueno, es un efecto que, bueno, que ya, es importante, sí, sí, y se estudia. Y bueno, también está, bueno, el tema de la maternidad, la conciliación familiar laboral. Son muchos los temas que están relacionados con las mujeres en la ciencia. Pero bueno, sin seguir, digamos, con esto, lo que quería hacer ahora es introducir a mi sección. Por supuesto. Mi sección, que se llama Apuntes de Matemáticas. Pero antes de empezar la sección, una pequeña anécdota. En 1992... la muñeca que vosotras oyentes seguramente conoceréis, Barbie, no, se dice así en castellano también, Barbie, eso sí. Es, vale, pues en 1992 sale, se pueden comprar la Barbie que habla, o sea, la Barbie en 1992 empieza a hablar. Una máquina. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Barbie? A ver, ¿te lo que pongo? Lo tengo. Espera, no, que aparte esto dice también otras cosas. Ay, ¿dónde está? Pues dice, por ejemplo... Entre las cosas que dice... No, porque es muy interesante eso, sí, es sí, un sí. Temazo. Dice, por ejemplo, en inglés, will we ever have enough clothes? O sea, ¿tendremos suficientes vestidos? Esto. Luego, otra cosa que dice es, let's plan our dream wedding, que es, vamos a planear nuestro matrimonio, nuestra boda. Vale. Y luego, want to go shopping. ¿Quieres ir a hacer compras? Bueno, eso. Y también... Son cosas otra que yo me he planteado siempre. O sea, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ir de compras, planear mi boda y ¿qué era el otro? Más vestidos, más ropa. Siempre he querido tener más vestidos, todos. Pues también otra frase que dice es esta, que tenemos el audio, a ver si se oye bien. A ver si se oye bien. Ya, no se oye muy bien, pero lo que dice es... Bueno, dale. Pues dice, math class is tough. Eso, así. Sí. Que es, la clase de matemáticas es difícil, es difícil. Y pues, si lo dice Barbie... Pues entonces tiene que ser verdad, ¿no? Pues lo que quiero hacer yo es enseñaros que no es tan difícil. Hay conceptos de matemáticas de base que son muy fundamentales y muy sencillos, que todo el mundo puede entender, que no hace falta ser genios, genias, ¿no? Entonces ya digo que sí, que podemos empezar con mi sección. Apuntes de matemáticas. Bien, lección número 1. ¿Qué es una correspondencia biunívoca? Ya, este nombre ya parece muy complicado, vale. Pero no lo es. Vale, pues supongamos que tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. En cada conjunto hay un cierto número de elementos. ¿Qué tipo de elementos? Pues pueden ser puntos, pueden ser números, manzanas, plátanos, nos da igual, un cierto número de elementos. Bien, ahora, una correspondencia del conjunto A al conjunto B, ¿qué es? Una correspondencia de A a B asocia a cada elemento de A un elemento de B. Muy sencillo, para cada elemento de A asociamos un elemento de B. Dependiendo del tipo de correspondencia que tengamos, puede haber varias situaciones. Por ejemplo, una situación puede ser que puede existir un elemento en el conjunto B que tenga dos elementos del conjunto A asociados a él. Es decir, un elemento en B que tiene dos elementos en A que se asocian a él. Eso. Otra situación, por ejemplo, puede ser que puede existir un elemento en el conjunto B que no tenga ningún elemento de A asociado a él, que está suelto, que no tiene ningún elemento de A. Qué huérfano. Huérfano. Entonces, estas situaciones, sin embargo, no podemos tener estas situaciones si la correspondencia es biunívoca. ¿Qué significa entonces? Definición. Aquí en matemáticas muy importante son las definiciones. Pues definición. Una correspondencia del conjunto A a B se llama biunívoca si cada elemento de A está asociado a un único elemento de B y si para cada elemento de B hay un elemento en A que está asociado a él. ¿Todo claro, Marta? A mí me ha encantado. Pues, repito, es biunívoca si cada elemento de A está asociado a un único elemento de B y si para cada elemento de B hay un elemento en A que está asociado a él. A ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Me gusta muchísimo ese que tiene de puntos. Vale, pues un ejemplo. A ver, cogemos dos ejemplos, dos conjuntos. El conjunto A es el conjunto de mis cuatro copas menstruales. Bien. ¿Tienes cuatro copas menstruales? No tengo cuatro, pero podría tener cuatro. Pero, a ver, podría tener cuatro. A entonces, ver, conjunto... te vas a dar, Anastasia. Conjunto A, mis cuatro copas menstruales. Conjunto B, mis cuatro amigas, María, Nuria, Borja y Raúl. ¿De acuerdo? Tenemos conjunto A, copas menstruales, conjunto B, mis amigas. Bien, caso 1. Doy una copa menstrual a María, dos copas menstruales a Nuria y una copa a Borja. Pregunta, ¿es esta una correspondencia biunívoca, Marta? No. No es una correspondencia biunívoca porque Nuria tiene dos copas menstruales y porque Raúl no tiene ninguna, ¿no? Porque además a lo mejor no la necesita. Pues, ¿qué sabes tú? Caso 2. Doy una copa menstrual a María, una copa a Nuria, una a Borja y una a Raúl. ¿Es esta ahora una correspondencia biunívoca, Marta? Sí. Muy bien, pues sí, porque cada una de las cuatro copas menstruales tiene ahora una única dueña y porque nadie entre mis amigas se ha quedado sin copa menstrual. Eres una muy buena amiga, sobre todo para Raúl y para Borja. Luego, ¿qué van a hacer con las copas menstruales? Esto ya es otro tema, que igual le preguntamos. A lo mejor le encuentran un uso, pero a mí me gustaría que se las regalaran a María y a la otra, que no sé cómo se llama. Nuria. Siempre está bien tener, hombre, cuatro me parece exagerado, pero un par, por si acaso. Por si carbonizas una, como me pasa a mí. Sí, lo típico. Vale. Pues... Genial tu sección Apuntes de Matías. Vale, muchas gracias. Mola un montón. Y vale, pues vamos terminando. Sí, vamos a ir recogiendo todo el aparato del laboratorio, vamos a ir limpiando las probetas. Yo jamás he utilizado, bueno, en el laboratorio de química sí, pero como nunca me gustó. Vamos a ir eso, echando un poquillo el cierre, no sin antes decir una cita magnífica que te has buscado tú. Una cita de María Stuart. Saber es poder. Es un poco Yoda, ¿no? Bueno, sí. Un poquillo así. Pues os agradecemos de nuevo haber estado con nosotras en el laboratorio de Medea. Vamos a dejarlo todo limpio y ordenado para el próximo programa, en el que os esperamos dentro de un par de semanitas. Como sabéis, nos podéis escuchar en La 97 los lunes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, y los miércoles a las 9 de la noche y el sábado, ay, no me acuerdo. Era el sábado, por la mañana, a la 1 o así, ¿no? Sí. No, o el domingo era. Bueno, mirad, ya lo pondremos en internet, no os preocupéis. También podéis seguirnos en un montón de redes sociales que tenemos, que no damos abasto. Y ya está. Esperamos que os haya gustado, encantadas de que estéis con nosotras. Y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Y la terrorista del sabor. Vamos sobradas, expiración. En plena guerra, canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. Inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo. Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadies. Lo contra poder, de que tú